Tercer bloque de esta sala de maestros, y ahora sí se suma con nosotros a la mesa el secretario general del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, Sebastián Enrique, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos, a pesar de su estado de salud tan delicado, que esté con nosotros. Hola, Seba, buen día. Gracias, buen día. ¿Cómo están ustedes? La verdad que muy bien, y bueno, y con muchas ganas de poder desarrollar todo el temario que habíamos charlado y que habíamos anticipado para poder conversar. Vamos a arrancar por el principio. Esta semana, o por el principio de lo que nosotros consideramos puede ser el principio, esta semana se llevó a cabo la primera discusión en la Cámara de Diputados del tema de presupuesto 2019, en la cual ya vemos, como ha venido sucediendo, nuevamente una baja de recursos para el área de educación, o la pérdida, digamos, dentro del área de educación, en virtud de otras áreas que, como siempre, se siguen fortaleciendo, como es seguridad y todo esto, ¿no? Bueno, ¿cómo ven ustedes el tema del tratamiento del presupuesto y cómo ven esta baja en los recursos para educación para el año que viene? Bueno, nosotros hicimos un informe nuevamente con el Centro de Investigación en Economía Crítica, y de hecho más fuimos a la audiencia de presentación del presupuesto, más allá de lo que pasó ahora, que salió en los medios. Nosotros, que coincidió justo con en la semana que muere Miriam en la Valle, esa misma semana se presentaba el presupuesto en salud y al otro día en educación, y fuimos a las dos. Y ahí cuento esto antes de dar los números, porque nos parecía importante ir a la audiencia e interpelar directamente al director general de escuelas y sacarnos dudas, a ver si nuestro análisis estaba bien. Ahí lo primero que quiero decir es que nosotros llevamos ahí todos los planteos y no nos respondieron ninguno. Hubo devoluciones más de chicanas políticas. ¿Y qué les planteábamos? Para sintetizar algunos elementos esenciales. El presupuesto este año está planteado en unos 140 y pico mil millones de pesos a nivel provincial. Eso tiene distintos ítems según cómo se va analizando, pero ese es el primer dato, 140 y pico mil millones de pesos. De eso, un poco más de 27 mil millones de pesos son para educación, que incluye lo que va directamente a Dirección General de Escuelas, y le sumamos aparte lo que va para infraestructura escolar de la parte del Ministerio de Infraestructura y Economía. O sea, sumamos todo para que no dijeran que habíamos dejado algo de lado. La infraestructura fuera, claro. Exacto. Pues ahí viene plata de Nación, plata del Ministerio de Infraestructura Provincial. Vos sumás todo eso a lo que se le da a la DG y te da unos 27 mil y pico de millones de pesos. ¿Qué es eso? Es un 38% de aumento en relación a lo presupuestado del año pasado. ¿Sí? Exacto. Cuando la inflación probablemente esté cerrando en un 50%. Sí, entonces, de una manera beneficiosa, digamos, todo este año. Según las propias expectativas, digamos, del mercado del Banco Central de la República Argentina. ¿Qué significa esto? Que lo primero que un economista te dice es que si vos no pones en el presupuesto lo mismo que tuviste en la inflación de ese año, estás teniendo un recorte hacia el año que viene. Porque vos tendrías que aumentar lo mismo que tuviste en inflación este año para decir que vas a gastar por lo menos lo mismo que gastaste este año. ¿Se entiende? Sí, toca. Entonces, si no aumentas por lo menos un 50% del presupuesto, o no aumentas lo mismo que cierra la inflación este año, vos estás recortando para el año que viene. Ahí hay un primer recorte. Luego, si veo el presupuesto en general, a nivel provincial aumenta un 40 y pico%, un 46%. Y educación, como dije, un 38%. O sea, además aumenta menos que el promedio general de aumento del presupuesto. El siguiente dato importante es que esos 27 mil y pico millones de pesos representan un 19 y pico% del presupuesto provincial. Es decir, que por tercer año consecutivo vuelve a caer la importancia del presupuesto educativo dentro del presupuesto provincial. ¿Sí? El año pasado fue de un 20 y pico presupuestado. Efectivamente ejecutado está a ponerlo en un 22 y pico. ¿Vos decís que está en un 22 a esta altura del año, o es lo que ya se supone que va a pasar? A esta altura del año el informe está en un 21 y pico, 22. Es decir, en lo ejecutado se ejecutó un poco más hasta ahora de lo que se presupuestó. Bueno, ahí tenés, por ejemplo, lo de la cláusula gatillo, etcétera, ¿no? Eso eleva un poco la ejecución. Ahora, de todas maneras, aún super ejecutado un poco, sigue siendo a la baja en relación a los anteriores presupuestos. Exacto. ¿Sí? Y este presupuesto actual sigue siendo a la baja. Y ahí nosotros entonces vamos a un siguiente dato, que es esta polémica que le planteamos al gobierno. Sigue más allá de la ley de financiamiento educativo, que establece que tiene que haber un piso de un 6% del producto bruto para educación. En Mendoza además está la ley provincial de educación, donde los legisladores establecieron en la ley 6970 que el presupuesto educativo tiene que ser en sus fondos fijos de por lo menos un 35% del presupuesto provincial. Un 35% del presupuesto provincial. Bueno, estamos muy lejos, en un 20%, 21%, 22%, estamos muy lejos del 35%. Y aún así, en el informe, para evitar falsas polémicas, dimos distintos posibles porcentajes según la discusión que nos dio el gobierno el año pasado. ¿A qué me refiero? que el gobierno dice, no, bueno, pero ustedes miden el 35% sobre el total del presupuesto, pero hay una parte del presupuesto que es plata que en realidad no tenemos. Por ejemplo, presupuesto que se descentraliza a los municipios, o los perdón, o los organismos descentralizados, que son, que ¿cómo se dice? Perdón, que generan sus propios recursos. Uh-huh. Sí, y que no se ponen a disposición de los otros organismos, que generan sus propios ingresos, los entes autárquicos. Bueno, aún si sacamos eso, si yo le hago caso al gobierno y resto eso, me queda un presupuesto de 90 y pico mil millones de pesos. De los 140 y pico mil, uh-huh. 90 y pico mil. De esos 90 y pico mil, voy a agarrar los 27 mil millones para educación y te das que necesitas aumentar un 20% el presupuesto educativo para que llegara un 35% de esos 90 y pico mil millones de pesos. Más allá de la frialdad de los números, que por ahí puede ser que quien nos escuche, viste, en todo este análisis numérico, se puede ir perdiendo, ¿no? Podríamos llegar a sintetizar lo que, frente a la campaña que el SUTE hace más para educación, el gobierno provincial hace su propia campaña, que es menos para educación. ¿Ah? Porque cada vez va recortando un poco más justamente los recursos que se van destinando. Y el tema es que esos recursos que, bueno, vos no sé si podías escucharnos un ratito antes de que llegaras al programa, nos estábamos peleando con la CECI, como hacemos todos los programas, lógicamente. Y es más, no son ni planeadas las peleas, ¿no? Salen así naturalmente. Pero estos recursos que se recortan seguramente no van a ser los que van a subvencionar la educación privada. Los recursos que se recortan, por lo general, son los que van a sostener a la educación pública y a las escuelas y a la infraestructura, justamente, de las escuelas de gestión estatal, ¿no? Hay algo muy concreto. Para que educación baje su lugar dentro del presupuesto, hay otras áreas que deberían subir, y de hecho en este presupuesto hay dos áreas que suben significativamente. Una es el pago de deuda, obviamente, que sube un 76%, y lo otro que sube es obra pública, ¿no? Uh-huh. Dentro del Ministerio de Infraestructura y Economía suba de obra pública en año electoral. Claro. Es decir, no es casual, la foto de campaña, digamos, algún presupuesto para básicamente inaugurar obras en campaña electoral, ¿no? Bueno, los vecinos de Manera van a estar chochos, una de esas la inauguran en la calle Godoy Cruz, ¿viste? Que, claro, que la rompieron allá en el 2015 cuando entraron, 2016, y bueno, y ahí llevan 3 años todavía arreglándola. Y mientras, en la lluvia que tuvimos la semana pasada, teníamos escuelas que se estaban lloviendo, a pesar de que el gobierno asegura que aumentó el presupuesto en infraestructura. Y claro, es cierto, han aumentado el presupuesto en infraestructura en los últimos años, pero siempre termina subejecutado, que ese es otro dato. Por ejemplo, el año pasado ejecutaron un 60% de lo que presupuestaron para infraestructura. Este año estamos esperando que termine el año para poder ver, para poder cerrar el número. Claro. Y no sería inexacto, pero están ahí, están en un porcentaje parecido. Pues sabes que muchas veces cuando analizábamos el presupuesto de la provincia y veíamos el porcentaje de aumento que se daba en áreas como educación, justamente, prácticamente era un paralelismo con lo que iba a ser los aumentos salariales para los docentes. Nosotros decíamos, bueno, el presupuesto de educación aumentó el 15%, bueno, el aumento para los docentes va a ser el 15%. Vos estás hablando ahora de un 38%, ya saltamos el presupuesto y nos metemos con lo que a los docentes les interesa. Es ¿qué perspectivas hay con respecto a aumento salarial para los docentes y, bueno, en general, de condiciones de trabajo, de vida? Bueno, ahí les doy una primicia. El día de ayer fuimos notificados formalmente de convocatoria paritaria salarial. Ajá, para discutir bien. Salario 2019, para este martes. Bien, lo que se esperaba siempre, que se arrancaran junto con la discusión del presupuesto, ¿no? Claro, sí. Antes, en realidad. Sí, sí, lo que pasa es que igual vamos a una discusión de un presupuesto que ya está cerrado. Uh-huh. Ahí lo que hay que prever es que el gobierno venga con un esquema como el del año pasado y el anterior. Es decir, ellos siempre te vienen a ofrecer la inflación que está pactada, planteada en el presupuesto. Claro. ¿Qué inflación está planteada en el presupuesto? La real. Claro, la del 20, uh-huh. 23% para el año que viene. ¿23? Claro, en el presupuesto tanto nacional como provincial se plantea que la inflación, la meta de inflación para el año que viene es de 23%. O sea, que vos tenés que esperar que venga un planteo de ese tipo. Exacto. Por un lado. Pero a mí me parece que la primera discusión ahora en la paritaria, cuando se abra, no es 2019, sino nosotros meter la discusión del cierre del 2018. Claro. El tema de la recomposición salarial. A ver, vos tuviste un 15,7 en 3 veces, que todavía no completaste el 15,7, todavía no recibimos el 5,5, los titulares lo van a recibir a final de noviembre y los suplentes a final de diciembre. Significa que cuando vos te dicen que te llevan con la cláusula gatillo con inflación, todavía es mentira. Nosotros todos los meses estamos detrás de la inflación, porque nunca completamos el 15,7. Claro. Ese es el primer punto. El segundo punto es que lo están midiendo con la inflación del Index Zona Cuyo, que va 5 puntos por debajo promedio de la inflación real que mide el propio gobierno de la provincia de Mendoza. Por lo tanto, cuando el gobierno sale a decir no hace falta dar bono, ¿no?, porque empezó la famosa discusión del bono. Del bono de fin de año. Porque van a quedar empatados con la inflación, bueno, es mentira, porque según su propio dato de inflación, estamos por lo menos 5 puntos abajo este año. Y si tomo los 7,6 que perdimos oficialmente el año pasado, más. Entonces ahí hay un primer planteo que es de recomposición. Y yo en esto insisto, me parece que es educativo, es recomposición, no bono. Cada vez que nosotros salimos a hablar de bono, o que los compañeros salen a hablar de bono en las escuelas, están abriéndole la puerta al gobierno a que te siga bajando el piso salarial para la próxima negociación. Tal cual. Entonces cada vez partimos un piso más bajo. Si a vos el año pasado nos dieron 7.000 pesos, para no darnos el 7,6 de recomposición. Porque eso te subía el piso salarial. Y eso implica que, por ejemplo, ahora estaríamos teniendo más aumentos si nos hubieran aumentado el 7,6. La cláusula de gatillo tendría efectos sobre un salario más alto. Entonces todos los aumentos serían más altos en el año. Los compañeros y las compañeras que se jubilan tendrían una jubilación más alta porque el salario en blanco sería más alto. Entonces lo primero que tenemos que calcular nosotros y llegar a la paritaria es cuánto hemos perdido este año por la inflación. Y desde ahí, y cuánto se proyecta perder. Y plantearle al gobierno que lo primero que tenemos que discutir es la recomposición. Esta convocatoria que tienen para el martes, Seba, ¿ya está más o menos pensado el temario? ¿Se los han comunicado? ¿O es un, digamos, los aprontes iniciales nada más? No, es la notificación formal que llega a la subsecretaría, es que para discutir salario 2019 y que es exclusivamente para eso. En paralelo, nosotros veníamos llevando con altibajos la paritaria no salarial. Claro. ¿No? Que fue con la que el año pasado tuvimos las continuidades, después las altas el primero de marzo, bueno, y ahí armamos las comisiones, salud laboral, temas celadores, toda esa parte de la paritaria no salarial se va llevando a empujones, las deudas, la discusión de la zona, bueno, toda esa parte va por la paritaria no salarial. Eso también le estamos exigiendo al gobierno que se reabra ahora para poder formalizar acuerdos que impliquen avances en algunos temas este año. Perfecto. Para sí. Los docentes es muy importante esto de la paritaria. Y vos que estás del otro lado, si no sabes, un docente o un trabajador de la educación cobra 8.000, 9.000 pesos un celador y 10.000 a 14.000 pesos con antigüedad un docente. Entonces, es como no sé si al que tomás conciencia de lo que es vivir con ese sueldo y en las condiciones de absoluta pobreza en las que estamos sumergidos. Entonces, yo entiendo esto, de decir, no voy a aceptar una migaja, pero también entiendo muchos docentes que están atrás del bono y preocupados cuando están las noticias del bono. Sí, obviamente, porque llegás con... Vos pensás que para un celador el año pasado el bono de 7.000 pesos, por una celadora era casi un salario. Claro. Eso te iba a decir, ajá. Es casi un salario. Por eso el gobierno juega con eso, claro. Claramente. Y si vos querés, vienen las fiestas, etcétera, por eso digo... La primera pelea es por la recomposición. Luego vas viendo. Después tenés otras opciones. En vez de hablar de bono, podemos hablar de doble aguinaldo, que es remunerativo, es en blanco. Es decir, hay otras opciones. Ahora, nos vamos a encontrar con un gobierno que obviamente ya empezó a salir a marcar la cancha por todos lados en los medios. Esto no, como hace siempre. Y ahí vos ya partís con un no del otro lado. No partís una especie de espíritu de... De negociación, claro. Viste, de che, bueno, a ver, vamos a ver qué hacemos. No. Y esto me parece que siempre hay que ponerlo sobre la mesa, porque si no, también es como que además todos nos estamos acostumbrando. Y los compañeros y las compañeras de la escuela se acostumbran a la lógica de la no negociación. No, bueno, y el gobernador dijo que no. Bueno, y entonces, ¿para qué nos sentamos y. Claro, no hagamos paro, no vamos a la movilización? ¿Para qué nos sentamos a discutir si ya está? Claro. Digamos que me manden un mail y me digan no y listo. La gracia es sentarnos a discutir y generar nosotros una correlación de fuerza que haga que el gobierno nos tome en serio. Que además el tema de la recomposición salarial, doble aguinaldo, bono, todas las variantes, es de todos los estatales. Entonces además implica la discusión de qué posición vamos a tomar todos los gremios. Tal cual. Porque si cada uno va con una posición distinta, y va a estar difícil. ¿No? Te quedas aislado. Se ha perdido un poco esto en función de lo que vos decís, Seba. Yo sé que ahí la Ceci lo va a encontrar rápidamente, pero en estas semanas estaba circulando un posteo por WhatsApp, sobre todo cuando hablaba del olor que tienen los derechos. Te vas a acordar seguramente. De Marta Maffei. Exactamente. Cuando decimos se ha perdido esta capacidad de lucha, yo creo que lo que se ha perdido también es la conciencia de que los derechos nunca se obtuvieron gratuitamente. O sea, todos los derechos que pueden tener los docentes y que gozamos los docentes actualmente son producto de las luchas pasadas. Y si en algunos casos mancharon los guardapolvos de las docentes, si en algunos casos los corrieron en las movilizaciones, si en algunos casos nos siguen multando cada movilización y todo esto, y se sigue adelante, bueno, ese tipo de luchas son las que en definitiva van a terminar como consecuencia en los derechos que gozarán los que vienen. Yo creo que esto es lo que se ha perdido, ¿no? Que el derecho que se conquista realmente es producto de la lucha, y se supone muchas veces que el derecho alguien te lo otorgó gratuitamente, cosa que no pasó nunca, ¿no? Y no de cualquier lucha, ¿no? Sino de luchas donde se corren riesgos. Porque acá hay dos cosas que me parece que están pasando, por lo menos. Una, el tema es ese, entender que las peleas uno no las arranca sabiendo que va a ganar, si no, no son peleas. Y si son peleas es porque del otro lado hay alguien que quiere ganar y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganarte. ¿Sí? Entonces, no es fácil, es con riesgos, es con desgaste, hay que sostenerlo. Ahí está el ejemplo de lo que pasó en Neuquén, ¿no? 40 y pico días de huelga. Pero no es que 40 y pico días de huelga porque el gobierno es bueno y los deja hacer huelga y listo. Entonces, bueno, 40 y pico días de huelga hubo amenazas, hubo extorsiones, hubo presiones, le mandaron gente a la escuela a dar clase, los primeros días de paro se los descontaron y la gente se enojó más y hizo más paro. Porque arrancó así lo de Neuquén. Lo que, muchos no saben que lo de Neuquén venía como medio pinchado al principio. Hubo una serie de paros que hizo un número de gente no muy grande. Y el gobierno le descontó a gente que no había hecho el paro. Y generó tanta bronca el descuento que la gente, en vez de disciplinarse por el descuento, sí, se enojó y participó el doble en las asambleas. Claro. Fue mucha más gente a las asambleas de Aten. Y a partir de ahí empiezan a haber paros de 5 días que se va volviendo una especie de paro indeterminado. Pero fíjate la reacción. Fue inversamente distinta a la que nosotros estamos viendo acá. Es decir, ante la provocación del otro, en vez de retroceder, me estás haciendo esto, me estás jugando sucio, entonces yo doblo la apuesta. Claro. Voy. Y vamos a tener que aprender entonces de Neuquén. Y te digo una cosita más, me parece importante igual. El miedo. Digo, porque tampoco hay que subestimar lo que en el medio pasó. En el medio, a nosotros nos dieron de baja a Paola Viñoni en el 2016 y eso no se logró revertir por oponerse al operativo Aprender. En el medio dimos una lucha que fue significativa a nivel nacional, incluso la de educación superior. Tenemos 3 docentes imputados por la ocupación y la asamblea pacífica del IES Tomás Godoy Cruz. En el medio le dan de baja a Richard Ermili por sus dichos sobre el gobernador. Te aprueban el código contravencional. Condenaron a Roberto Macho y a Raquel Blas a 3 meses de prisión en suspenso, que se pueden volver efectivos si los condenan por otro corte. No es... A ver, yo no subestimo, no digo que el miedo está inventado. No. Este gobierno vino a dar mensajes clarísimos. Yo por eso largamos esta campaña en defensa de las libertades democráticas en la Comisión de Derechos y Garantías. Y yo comparaba este estado de situación, más que con la dictadura, con el macartismo, ¿no? En Estados Unidos, con esos procesos donde vos estás en una democracia formal, pero en realidad nadie actúa como si esto fuera una democracia, porque básicamente te vulneran todos los derechos dentro de la formalidad de la República. Donde vos tenés, a eso agregale que el gobernador puso 2 jueces en la Corte Suprema, uno de los cuales es su ex ministro, que como si Macri ahora agarrara y dijeran, anuncia a todo el país que el próximo miembro de la Corte Suprema es Marcos Peña. Me quedo muy tranquilo con la imparcialidad de la Corte. Claro, totalmente. Tiene la mayoría automática en la legislatura, se genera un clima de indefensión, ¿no? La suma del poder público. La suma del poder público. Nosotros, que de hecho el SUTE, nosotros fuimos los primeros a salir a plantear eso. Y lo hicimos con una plaga y una solicitada. Acá hay una suma del poder público. Claro. Y lo planteamos hace meses. Y cada vez hay más elementos que confirman esa cuestión. Entonces, significa que corremos riesgos. Por lo tanto, hay que hacerlo de manera muy colectiva. Pues sabes que recién nos llamó un oyente, se llamaba Miguel, y nos decía realmente hay que aprender de la historia, ¿no? Y a mí me hace acordar esto que vos estabas contando recién, cuando allá por los 90. Todo un estudio de abogados de la ciudad de La Rioja había sido trasladado directamente al gobierno nacional. El estudio de abogados que quedaba justo enfrente de la plaza central de La Rioja tenía 3 placas, una decía Carlos Menem, la otra decía Eduardo Menem y la tercera decía Julio Nazareno. En los 90 Carlos Menem fue el presidente de la nación, Eduardo Menem el presidente de la Cámara de Senadores y Julio Nazareno el presidente de la Suprema Corte. Ese estudio de abogados lo habían trasladado directamente y habían copado justamente todo el poder público. Fíjate que a veces estudiar la historia hace que veamos que estas cuestiones normalmente son las que se ponen en juego para poder tener absolutamente todas las decisiones, todas las ejecuciones y todo el contralor de lo que va sucediendo, ¿no? No es nuevo para nada, ¿eh? Bueno, te voy a hacer una pequeña pausa, pero enseguida cuando volvamos quiero que charlemos un poco lo de la junta, lo que se viene y todas las acciones de capacitación. Antes de la pausa, yo quiero decir, porque si no se va a pasar otro tema, que tenemos que aprender de los docentes de Neuquén. Mientras nosotros estamos proponiendo un parito de un día, el gobierno se nos ríe. Acá hay que hacer un paro por tiempo indeterminado, empoderarnos de nuestros derechos y decir, a ver, yo con 10.000 pesos no vivo. No vivo, entonces salgamos a la calle, tomemos medidas de fuerza que sean efectivas. La unidad que tanto la declamamos y la decimos, a veces por miserias personales, hacemos cosas pero hasta en contra de nosotros mismos como sector, y me parece grave. Nosotros hoy tenemos que pedir un paro por tiempo indeterminado. O sea, no podés vivir con esto. Entonces, cuando el martes se vaya a la paritaria o a las próximas reuniones paritarias, van a ver que del otro lado hay un montón de gente unida. Estamos todos los docentes, que somos un montón, los trabajadores de la educación en todas sus dimensiones. Y vamos, bueno, a ver, loco, paremos, paren la mano, como la canción del programa, paren la mano, pero con gente que está atrás sosteniendo al sindicato.